cuatro elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veían que no se caían, fueron a llamar a otro elefante. Cinco elefantes se balanceaban.